Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arcoíris junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arcoíris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arcoíris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arcoíris, al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kiratanakas, Kamisaraki Kuyaki Tanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada y a través de nuestro link. En todas partes donde nos quieran escuchar esta noche, buenas tardes. Bueno, vamos a presentarles los controles y la producción musical este día que está muy interesante a Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Seba? Hola, hola Vicente. Hola a todos los que nos escuchan. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por estarnos escuchando aquí nuevamente. Oye, sí, dar una disculpa de la semana pasada, lo que pasa es que hubo como un alzamiento social, una pena muy grande para los que nacimos por estos lados, la tristeza que da que el lumpen, la delincuencia, se esté tomando nuestra comuna. Exigimos como Puente Altino a las autoridades máximas, no las de acá, las autoridades de gobierno, para que esto termine. De verdad que termine, ya ha sido mucho el tema en nuestra comuna, hemos aparecido en televisión a cada rato, es una vergüenza, de verdad que es una vergüenza para todos los puentealtinos que nacimos en esta comuna. Quiero decirles que nosotros no somos así, que esa es una gente que o viene de otro lado o llegó hace poco, pero Puente Altina no lo es. Así que estamos ahí con las autoridades locales, con el alcalde, su consejo, repudiando todos los hechos de violencia que se hicieron la semana pasada en la comuna. Y por eso no pudimos estar al aire. Así que hoy día sí estamos al aire. Sergio, atento. Vamos a estar hoy día con unos amigos que andan de gira artística en Estados Unidos, reconociéndole todo un trabajo de mucho tiempo. Ellos son de Arica, nos llamaron, estuvieron con nosotros a través del teléfono. Les deseamos que les siga yendo muy bien en la gira. Luego vienen a Santiago. Se van a presentar con Aracpacha. Ya les digo, parece que... Ya les digo, en el bar Victoria me parece que es. Así que, atento. Pero hoy día los tenemos aquí. Los cantores de Arica inician el programa con... Chasquinahui. Así esta programación de esta de este día miércoles y sábado con los cantores, grupo de Arica que está haciendo una gira por Estados Unidos muy, muy hermosa, la estoy siguiendo, les mando mucha fuerza desde acá del programa Guerrero del Arcoíris, que les vaya muy bien a estos chiquillos. Luego están por Santiago también, así que a los chiquillos que les gusta la música del norte, con toda la fuerza de Arica, ¿cierto? Bueno, les comentaba los acontecimientos recientemente pasados. Yo siento que la sociedad que las autoridades mayores no han hecho las cosas quizás bien, pero creo que a este país le hace falta alguna reforma rápida, lo más antes posible, una constitución rápida que vaya en beneficio de todos los chilenos, exclusivamente del tema salud, del tema educación y del tema principal que hoy día es que la delincuencia. O sea, hoy día los delincuentes se tomaron las calles, así, ¿ya? Fuimos quedándolos de a poco encerrados en las casas y ya prácticamente no salimos. Creo que la vida nocturna en muchas partes se ha ido perdiendo por el efecto de la delincuencia. Entonces, la autoridad tiene que poner mano dura. Y también el poder judicial, eso es muy importante. Tiene que ir de la mano con una reforma judicial, que las penas sean mucho mayores para quienes hacen daño. En realidad, a veces por robar quizás hasta un teléfono matan a una persona. Hasta han perdido los cánones de la delincuencia. En serio, de verdad se lo digo. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha, y sobre todo acá en Puente Alto, en el recinto penitenciario que hay acá, y ellos tienen códigos también, pues cómo van a estar robando por un celular, joderte la vida detrás de las rejas, una estupidez. Bueno, es así el cuento, lo hemos vivido toda la vida, pero hoy día se está saliendo de los platos, hay que entrar a picar finito, como dirían por ahí la gente. Vamos a la música, ¿les parece? Con la agrupación de San Bernardo, esta tarde, la fábula de un sueño, con Hacha Inti. Lloraron ya las esperanzas, las alegrías de las cumbres bajarán, los felinos y los ciervos se abrazarán. Thank you. ahí estaban nuestros amigos de Hacha Inti con Fábula de un Sueño. Esta va dedicada a la Patti Garcés, que estuvo de cumpleaños y a ella le encanta Hacha Inti, así que para ella va esta cancioncita, la Fábula de un Sueño. Se nos vienen algunas tocatitas por ahí, algunas bien importantes también. Se termina la gira del grupo Iyapu en el Cabo Policán el día, me parece que el día 2 de diciembre. Ya están a la venta las entradas, me imagino que va a ser un lleno total. También hay presentaciones locales, ya tenemos sorpresas por ahí para las invitaciones para nuestra zona, nuestra provincia. Hay unos amigos invitados. Este sábado es con... Sí, este sábado, sí, ellos vienen volviendo de Bar Victoria, sí. No estaba tan lejos del lugar. Claro, se presenta Pacha junto a los chiquillos de los cantores de Arica, en el Bar Victoria, este sábado. Así que hay harto movimiento cultural y es muy bueno que así lo sea. Lamentablemente el tema económico no nos acompaña ahora, pues si no es una cosa es otra, ¿viste? Porque ahora podrían haberse conjugado las dos cosas, pero estamos pasando por una situación económica mundial que nos está trayendo bastantes problemas, sobre todo a nivel laboral. Se han perdido muchas fuentes laborales en Chile, ¿ya? Así que estamos jodidos. Son los economistas, los grandes economistas, dicen que son más o menos este año y que queda el año y el próximo para apretarse bien la guata para todos los chilenos. Así que está muy difícil la vida, chiquillos, hay que cuidar los trabajos, hay que ser responsable con lo que más nos importa, que es el sustento de poder llevar todos los días un pancito a la casa, ¿cierto? Un saludo especial para también a todos los trabajadores. No olvidar que solamente el 1 de mayo es el Día del Trabajador, no, los Días del Trabajador es todos los días. Un saludo especial para toda esa gente. Y un saludo especial también para la gente que nos sigue, chiquillos, que nos sigue con tanto cariño durante tanto tiempo. Ya, vamos a ver quién está en sintonía. Ya, obviamente quién está, pero yo quiero saber quién más está. Va a mandarle un saludo. Mire, está en sintonía la Paulita de allá de la sexta región, está en sintonía, Paulita. También te quiero dar las gracias ahora a través de la radio por haber venido desde la sexta región a la segunda muestra de montaña que tuvimos. Después vamos a hablar un poquito de eso, ya, porque hay estas cosas que quedaron en el tintero que las teníamos que haber comentado la semana pasada, pero no pudimos. Pero sí, quien está con nosotros a esta hora es el rey. El rey del bolero, el mismo que viste y calza, Sergio Aguilera, se los presento. No. ¿Cómo estáis? Muchas gracias, don Vicente. El rey del bolero era Lucho Gatica. Oiga, lo eché de menos la semana pasada. No, pues que lo que pasó que ¿cómo se llama? Que los niñitos maldadosos vinieron a hacer tira unas cosas acá y no se pudo abrir el estudio. Claro, y más encima yo leí el WhatsApp como a los dos días. No se pudo, lamentablemente programa por esa razón. Fuerza mayor. Bueno, así que, pero ahora estamos en el aire, estamos aquí vivito y coleando. ¿A qué patio es la que les gusta a los tipos que estaban tocando recién? ¿A tu señora? Sí. ¿Ah? Estuvo de cumpleaños. ¿Cuándo? Ayer. Ayer. Leí tu carta, tan solo hasta la mitad, porque yo sé que no volverá. Dígale que le vamos a hacer llegar un regalo de una u otra manera, ¿ya? Bueno, no y como usted sabe que no sé si será tedioso o no, pero yo siempre regalo plantas. Sí, y a ella le encantan las plantas, así que claro, va a quedar feliz. Sí, aparte que está al alcance de mi bolsillo y de mi mano. Me debe. Perfecto. Oiga, don Vicente, antes que no me apure, por favor, ¿ya? Ya. Ya pasó ya el 18, así que no me apure. El viernes va a estar el grupo Cuncumén y ahí ya, en el Teatro Berlemo de ahí. Mira, justamente tenemos con ellos una entrevista, ¿ya? Un ratito más. Qué como bien. Eso de las 8:30 los vamos a entrevistar con ellos para que nos cuenten de esta actividad aquí en Puente Alto. Perfecto, me parece muy bien. Ahí voy a estar preocupado de escucharle a usted y a esos señores cantar. Oye, Sergito, ¿y tu bolero de hoy día? Bueno, aparte de saludar a todos los amigos, le voy a pedir el mismo bolero que te iba a pedir la semana pasada. Ah, es de veras que se te cortó en el aire, vos. No, pero tú pusiste la última vez que hablamos. Claro. Pusiste uno de Antonio Prieto. Sí. El reloj. Sí. Sí. Ahora le voy a pedir un tema de un señor que es puertorriqueño. ¿Ah? Un señor puertorriqueño. Puertorriqueño, ¿ya? ¿Cómo se llama? Fallecido hace mucho tiempo también. Se llama Tito Rodríguez. Tito Rodríguez. Sí. ¿Ya? ¿Y el bolero? Se llama Inolvidable. Inolvidable. Qué lindo, ¿eh? Oiga. Me despido de usted, de todos los radioescuchas, y les doy las gracias. Y ya tengo al mágico chiquillo de tomate, albahaca, aquí, pimentones. Oye, de sí, po. Está bueno que pasé el dato. Hay mucha gente que estamos haciendo al mágico, así que para encontrar al Sergio, demos los días y los lugares para que lo ubiquen, conversen con él, es muy entretenido. Y ya, además, le compran al mágico. Claro. El otro día pasé el Antón y me dijo, se te cortó la llamada, apaga el teléfono. Oye, entonces estamos los días como... empecemos por el día sábado, ¿ya? Sábado, Feria Grande. Santa Elena, esquina José Pescó, Feria Grande. Exacto, domingo. Domingo. Arturo Prat, esquina Bolivia. Arturo Prat, esquina Bolivia. Después pues, saltamos al martes. Martes. Alcalde Malebrán, casi enfrente de la capilla San Pablo, creo que se llama. Ya, perfecto. El día miércoles. Eduardo Cordero, entre Pellín y Santa Elena. Perfecto. Y el día, este es el día miércoles, día jueves. El día jueves, mañana estoy entre Ejército Libertador y Sargento Menadiel. Exacto. Al frente del Cristo. Exacto, ahí, yo a la pasada. Yo antes creía que la gente se persinaba donde me veía a mí, y era por el Cristo que está en suelo. Ya, y el día, y bueno, eso es el día, y el día viernes. Atiendo aquí en la casa de las 10:30 en adelante hasta las 6:00. Aquí atiendo mejor, con mejores precios. En Coquimbo con Clavero. Coquimbo con Clavero y también los días lunes. Miren, pues entonces tenemos todos los días de nuestro amigo Sergio, para que ustedes lo visiten, pregunten por sus plantitas. Es bueno tener un almácigo, crear un almácigo en casa, le va a ayudar a ahorrar el billete un poquito, que sea poco, dicen, pero... que relaja mucho, dicen. No, y además lo bonito que tú lo cuidas y tú lo vas viendo cómo va creciendo. Claro. Oye, Sergito, señor, contento de haberte escuchado, contento de estar contigo, queremos que la gente escuche el bolero tuyo esta noche y nos volvemos a encontrar con más tiempo... quizás el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Claro, eso está muy bien. Me despido del amigo que anduve buscando la cuestión de los montañistas y lo encontré. ¿Cómo se llama? El Sebastián. Aquí Villa. Estoy. Sebastián Herrera. ¿Y qué me tenía ahí una flor? Andé buscando el Sebastián Villa. No, si cuando quiera venir a verme, ese yo le doy un Esteban, regalo. Hombre, Esteban Villa. Sebastián Herrera. Sí, Somos dos personas diferentes. Sí. Ya, don Vicente. Enchúpate vos, planche campo. Oye, enchúpate. Un abrazo fuerte para don Juan Carlos Paredes y su mentor, don Pedro Ruiz. Ja. Ya, compadre. Jayay, hermano. Oye, el abrazo para la Pati y que el martes vaya a verme, ¿ya? Bueno. Ya, entonces nos vamos con el bolero... Tito Rodríguez, Inolvidable. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, inolvidablemente vivirán en mí, vivirán en mí. Ahí estaba el bolero de toda la semana con nuestro amigo Sergio Aguilera, que le dio todas las direcciones donde él se encuentra. Y esta noche, Tito Rodríguez, inolvidable. Hermoso bolero, ¿eh? Nosotros estamos esperando el llamadito de un amigo, pero mientras tanto vamos a poner algo de música, de una grata música. Ellos son de Antofagasta, grandes músicos. Grandes músicos. Con ustedes esta noche, el grupo Punahue en la ruta del té grande. Thank you. Chumley Tapewen, Moñen Mapu, Katamiski. Como una luz que cae frente al dolor, como abriendo los ojos y el corazón. Fuego que se encadena y en un licor, como una pieza oscura, una sombra dura, una decisión. Como un espacio frío, tumba de piedra, premonición. Bueno, estamos escuchando a la agrupación, a la agrupación Aya de Puente Alto, ¿ya? Grandes amigos también del programa. Y esta noche estamos con su director, don Patricio Sepúlveda, que nos tiene una invitación que hacernos a todos los puentealtinos y a toda la gente que escucha el programa y que es amante de la música andina latinoamericana. Una gran visita en un gran lugar y esta noche con la agrupación Aya de Puente Alto y Patricio Sepúlveda al teléfono. ¿Cómo estáis, Patito? Hola, hola, ¿cómo están todos ahí? ¿Cómo está Vicente? ¿Cómo está toda la gente que está escuchando esta noche el programa? Les mando un saludo, un saludo cordial absolutamente para todos los puentealtinos y puentealtinas que escuchan este programa y también, como tú dices, invitar hoy día, aprovechar esta invitación para conversar un ratito e invitar para este día viernes 28, el viernes 28 a las 19:30 horas en el Teatro Palermo, el Gran Teatro Palermo, vamos a tener una noche absolutamente extraordinaria, como de las mejores noches que yo recuerde en cuanto a música, en cuanto a tradiciones. Vamos a tener a el grupo, el conjunto Cuncumén, el gran conjunto de Víctor Jara, de Silvio Urbina, ¿no es cierto?, de Arturo Urbina, de Mariela Ferreira, de Rolando Alarcón. Va a estar también y presentando también en sus nuevas generaciones, ¿no es cierto? Y va a estar el gran cantautor chileno Eduardo Yáñez, que nos va a mostrar sus canciones, ¿no es cierto?, más representativas y las más nuevas. Y cerrando el espectáculo va a estar el grupo Aya de Puente Alto, la antigua, podríamos decir, tradicional agrupación musical de fusión latinoamericana puentealtina y absolutamente identificada con el territorio de Puente Alto. Así que sí, espero que nos acompañen el viernes a las 19:30 horas en el Teatro Palermo, viernes 28 de octubre. Oye, el valor, muchas gracias una vez más, Vicente. ¿El valor de la entrada? Mira, nosotros estuvimos salimos el otro día en el Puente Alto el día y hubo un comentario muy bonito de que una cosa muy popular. Claro, porque hoy día, si miramos las cosas como están, es un valor de 5.000 pesos para poder presenciar este espectáculo con estas tremendas bandas que van a estar. Es un acto absolutamente de transmitir la cultura y de llevar la cultura popular y poder financiar aquellos costos mínimos que se requieren para llevar un espectáculo con la mejor iluminación, con el mejor sonido, en el mejor teatro de la provincia. Más importante. Oye, bueno, para la gente que nos sigue y que ha escuchado la música de esta agrupación de Puente Alto, Aya, vamos a hacer un poquito de historia en este ratito que estamos para motivar un poco más que la gente salga, a pesar de que ha estado la gente muy enjaulada, pero yo creo que es tiempo de salir y tomarse los lugares que por ABC motivo siempre fueron un lugar de encuentro, como es el mítico Teatro Palermo. ¿Cuántos años hay ya? Ya son muchos, del año 1976. La primera conformación de la cual contamos nosotros con el fundador, que es Sergio Camillo, que nos va a acompañar esta noche, el viernes, viene directamente de Chiloé para acompañarnos en este concierto. César Amilo, con la gente de la 1776, y esta conformación que es más o menos desde la década de los 80, con Richard Bravo, con Pedro Carrasco, con Juan Salida, Mauricio Sepúlveda, Patricio Sepúlveda, que les habla. Tuvimos esta historia tan profunda con la cultura popular puertorriqueña y ya son muchos años de historia, muchos años de ir y venir, de conocer, de presenciar eventos históricos y estar ahí con nuestra música. Bueno, yo esta noche también quiero destacar en estos días que ha sido un poco difícil, mandar un saludo a través de tu persona a todos los músicos chilenos que fueron los más perjudicados con todo esto de la pandemia, y que ahora, bueno, gracias a que se están haciendo un montón de actividades, ha empezado a moverse el espectáculo. Patricio, yo quiero decirte públicamente que tú eres una persona, un embajador de nuestra comuna en el plano cultural y en el plano académico, en otras latitudes, y es un orgullo para nosotros tenerte como puentealtino, como lo quieres. Claro. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias por tu palabra. Yo creo que tenemos, de alguna manera, todos los que participamos en cultura, una responsabilidad con las personas en Puente Alto. Nosotros conocimos ese Puente Alto que eran 80.000 habitantes, y hoy día estamos cerca del 1.000.000 de habitantes en Puente Alto. Por lo tanto, la responsabilidad aún de llevar la cultura es mayor que hace 30 años atrás, así es que esperamos conectar con esas personas también el viernes a las 7:30 de la tarde. Oye, sí, hago extensiva la invitación, son chiquillos nuestros, son de acá, que interpretan un poco el casco viejo de nuestra comuna, como es el caso de Patricio y Mauricio Sepúlveda, que son de la Luis Mate, para todos los vecinos de la Luis Mate. Bueno, el Chito con Richard de la población Maipo, antigua población. Juanito, me parece que era de la papelera, ¿parece? Sí, Juanito era de la papelera. De la papelera, y entonces sí. Estos amigos que conforman esta agrupación son parte del corazón de nuestro Puente Alto, así que ojalá Puente Alto también les devuelva la mano de la cultura y tengamos un teatro lleno, que va a ser muy hermoso poder estar ahí y escucharles. Oye, aprovecho de agradecer también públicamente al sindicato papelero, quienes nos han dado fechas para poder ocupar el teatro, quienes nos han dado las facilidades para poder ocupar el teatro. Agradecerles a ellos profundamente de manera pública. Agradecer a la directora del Colegio Rigoberta Menchú, Rebeca Maureira, porque nos brinda y nos acoge todas las semanas en su escuela, dándonos un espacio para poder ensayar, para poder trabajar tranquilos, preparando la música, creando. Así que son personas muy importantes que de una u otra forma hacen posible o han hecho posible este concierto. Y así que aprovecho este medio, te agradezco a ti que me des la posibilidad de agradecerle a través del medio radial a esta persona tan generosa. Oye, yo quiero que tú te transformes en un verdadero chasqui para que este punto que se llama Guerrero el Arcoíris sea el punto de encuentro de los artistas chilenos y especialmente de los artistas locales. Que sea este el lugar donde nos reunamos y nos comuniquemos, y a través del programa poder hacer lazos y tejer redes, que hoy día es muy importante poder tener la cultura cerca de la gente. Patito, yo te quiero dejar los micrófonos para que nos repita esta invitación tan hermosa que nos estás dando, y espero que te vaya muy bien a ti y a todos los chiquillos. Un saludo muy de corazón, ellos saben todo lo que nosotros los queremos como programa, y que vamos a estar aquí para todo, para servir a los grupos como ustedes, que son tan profesionales y tan preocupados del escenario. Así que la gente que vaya va a ver una agrupación muy, muy, escénicamente hablando, muy profesional. Muchas gracias, Vicente. Bueno, nuevamente invitamos a todos los puentealtinos y puentealtinas a que nos encontremos en el Teatro Palermo a las 19:30 horas para presenciar un evento bastante histórico en cuanto a las figuras que se presentan. Va a estar el conjunto Cuncumén, va a estar Eduardo Yáñez, gran cantautor chileno, y el Aire de Puente Alto, en una noche inolvidable de música popular, de música tradicional, donde, como dice el lema de nuestro concierto, el canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, siempre. Por lo tanto, en ese camino nosotros hemos levantado este concierto e invitamos a todos los puentealtinos, como digo, y puentealtinas, a que nos reunamos esta noche a las 7:30 en el Teatro Palermo, y a la gente que no es de Puente Alto, que tenga la tranquilidad, que venga, porque el Teatro Palermo está a cuadras del metro Plaza de Puente Alto, por lo tanto no vamos a terminar tan tarde para que puedan volver tranquilos a sus casas. Oye, buen horario, buen lugar, sí. Todo pasando. Toda la fuerza del sol para ti, Pato, para todos los chiquillos del grupo, para la cultura en general. Un saludo especial para la agrupación Cuncumén, ya, gran agrupación, histórica agrupación. Y bueno, ¿qué más? Pues ojalá que se sigan haciendo actividades culturales en el teatro. Yo sé que así es, porque los chiquillos, bueno, de chiquillos no, pero de amigos sí, como es, bueno, nosotros todos lo tratamos con cariño al Pistolita, Ernesto Muñoz, que está a cargo del teatro y que siempre tiene las facilidades para poder realizar actividades culturales en las dependencias de los trabajadores de la papelera. Exactamente. Ya, pues, muchas Patito, gracias, vamos a dejar en el aire para concientizar aún más un tema que tú elijas de los que tenemos acá, para que nos hable un poquito del tema. Puede ser este mismo, que tiene mucho que ver con el pueblo mapuche, muy desprotegido en estos últimos tiempos, muy avasallado, pero siempre fuerte, erguido, porque es un pueblo indómito. Así que, Patito, ahí están los micrófonos. Mira, y nos despedimos, y que te vaya muy bien este viernes, ¿vale? Esta canción que vas a presentar se llama Huaychafe, y Huaychafe habla sobre casi el mismo nombre de tu programa, Guerrero. Son personas que protegen, son personas que se preocupan de los demás. Dedicada a todos los huaychafes, a quienes defienden el espacio cultural y el espacio del ritual del pueblo de Nación Mapuche, especialmente en estos momentos en que, como tú bien dices, hay una actitud desprolija de parte del Estado chileno frente a esta problemática, que esperamos se vaya corrigiendo lo más rápido posible. Así que esta canción, para toda la gente, lleva por título Huaychafe. Patito, nos vemos. Suerte el viernes, y que esté llenito, que esté llenito. Te esperamos a todos ahí. Bueno, ahí está Patricio Sepúlveda, director de la agrupación Aya, haciéndonos esta invitación. 5.000 pesos en la adhesión para ver estas grandes agrupaciones este viernes a partir de las 19. Y dejamos con ustedes a la agrupación Aya de Puente Alto con este tema, Huaychafe. Que olvida los mapuche, no al español, que mata los espíritus del miedo. Una antorcha perdida, luz olvidada, una vida en flor. Cortaron tus olvidos el agua pura, pálido sol. ¿Dónde va la fe y el lucero azul? Cálido sol, ¿dónde está el pehuen? A tu vida y miel, el hijo del pueblo, rompe la tierra el trueno con su veneno, no va a poder. historia huechas Ahí estaba la agrupación Aya de Puente Alto con Weichafer. Y oye, se nos quedó en el tintero, pero yo se los digo, de a contar de ahora, si es que nos llaman a nuestro teléfono, que es el 22872-7871, repito, 22872-7871, y les vamos a regalar unas invitaciones para que vayan a este concierto que va a realizarse este viernes a partir de las 19 horas en el Teatro Palermo, cuyo valor de la entrada es 5.000 pesos, donde se presentarán la agrupación Aya, Pedro Yáñez y Cuncumén. Así que muy interesante este concierto para toda la familia. Y quien nos llame ya dentro de este ratito al 22872-7871, les vamos a regalar una invitación, ¿ya? Si es alguien conocido, le vamos a tener que dar una. Pero si es alguien que no conocemos, va a ser más de una. ¿Ya? ¿Ya? Si no conocemos en la radio. ¿Ya? 22872-7871. Esperamos tu llamado. Y ahora vamos a escuchar a la agrupación Chañar con Rompiendo Cadenas. Saya morena, Saya, no me dejes olvidar. Las selvas más Saya, San Bosque Aporalé, bailando bien al paso cadenas, que frenaron tus sueños, van cantando esperanza. Despiertan la ilusión de vivir. Tanto nos quitaron que no hay miedo de luchar por vivir mejor. Con el fuego apagamos el dolor que causó. Y con paso firme quisimos emprender la revolución. En tus calles quiero andar, caminando en libertad. Nunca nos podrán robar nuestra vida en dignidad. Saya morena, Saya, no me dejes olvidar. Cordillera, selvas, mar, Saya, San Bosque Aporalé, bailando bien al paso cadenas, que frenaron tus sueños, van cantando esperanza. Despiertan la ilusión de vivir. Tanto nos quitaron que no hay miedo de luchar por vivir mejor. Con el fuego apagamos el dolor que causó. Y con paso firme quisimos emprender la revolución. En tus calles quiero andar, caminando en libertad. Nunca nos nuestra vida en dignidad. Saya morena, Saya, no me dejes olvidar. Cordilleras, selvas, mar, Saya, San Bosque Aporalé, bailando bien al paso cadenas, que frenaron tus sueños, van cantando esperanza. Chañar, Rompiendo Cadenas. Oye, quiero recordarles que el otro día, bueno, ya les dije, la semana pasada no hicimos programa. Y la semana antes pasada pasaron algunas cositas que me gustaría comentarla. La primera es la segunda muestra de montaña del Club Andino Puente Alto, de la cual yo me siento muy orgulloso por ser su fundador y por ver que gente de nuestra comuna comienza a incursionar en la montaña de manera responsable y profesional. Se hizo una muestra muy hermosa en la plaza de nuestra comuna, Manuel Rodríguez, donde estuvieron, entre otros, el Ejército de Chile, representado a través de la Escuela de Montaña de los Andes, desde Curicó, el Club Curicó, y desde Temuco. También se presentaron los clubes de acá de la asociación de la SAE, como son el Club Huechupún, el Club Andino Pamir y el Club Vinagre Andino y el Club Capa, que era el organizador. Estuvo también, no me acuerdo mucho, pero estuvieron los chiquillos que hacen paleontología con hecho de reciclaje, emulando los huesos de un dinosaurio. Y son cosas que tienen fotografías de que ellos han podido extraer de diferentes lugares. Y estuvo, déjenme guardarme un poquito, Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, representado en el servicio de rescate de altura hasta los 3.000 metros. Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, rescate en altura. ¿Ya? Un saludo muy fraternal a Rafael, que me parece que es capitán, y bueno, y a todo su plana mayor, y también, por supuesto, a todos los voluntarios del Cuerpo de Bomberos, porque de ahí son de todas las compañías y han ido profesionalmente gracias a que han elegido un gran instructor. Aprovecho para mandar un saludo a Eduardo Aguirre, Puente Altino también, que es que está formando a esta unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto. Sí, muchas felicitaciones, y también se presentaron. Y bueno, fue muy hermoso. Fotografía, radiodifusión, que es muy importante hoy por hoy. Bueno, chiquillo, fue espectacular. Se sacaron un 7 de los capas y aquí les mandamos todas las flores. Y después de la tarde tuve la oportunidad, y ustedes se acuerdan que le hablé de la población, lo conversamos con el Rodrigo Orellana, de la población Gabriela. Oye, estuve en una tarde, pero exquisitamente familiar, en una calle, se tomaron la calle los vecinos, cantaron, teatralizaron, recordaron algo hermosísimo que me gustaría que pasara en todas las poblaciones de mi comuna y de Chile entero, que los vecinos puedan lograr unirse a través de actividades, ¿ya? Es importante hoy por hoy, más que nunca, estar los vecinos unidos. Ya aquellos que están un poquito resueltos, hay que tratar de arreglarse con los compadres, porque lo que pasa es que están pasando cosas y necesitamos estar unidos. Así que un saludo también para la población Gabriela, que cumplía 66 años, y al Jorge y al Rodrigo, que hicieron una labor muy hermosa allá en su población. Les vamos a dedicar esta canción, Canto de los Andes, con Calasaya. Thank you. Canto de los Andes con Calasaya. Bonito tema. Oye, y ahora lo que va a programar el Sebastián tiene que ver con esto que va a pasar el día 22, ya, del mes de noviembre, a las 21 horas se va a presentar nada más y nada menos que los Jarcas en la gira de los 50 años. Llegan a Santiago, al Teatro Caupolicán, mítico Teatro Caupolicán. Me imagino que va a estar llenito, ¿ya? Todos los amantes de la música andina, sobre todo los amantes de la música, ¿cómo se llama este? Porque bueno, los Jarcas tenían de todo en su discografía, pero sin duda siempre el amor era algo que le llamó mucho la atención. Pero esta noche, para calentar motores para ese gran concierto de los Jarcas en Chile, este 22 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Caupolicán, hoy día los tenemos. Oye, el valor de la entrada es de 28.750. Pero los tenemos aquí para ustedes con el tema Solo, los Jarcas en Chile. Amores que se pierden en la inmensidad, que tienen los colores de la libertad. Amores en silencio, amores serán las nostalgias vividas, mis noches sin ti, las que guardan recuerdos de ti. Amores que se pierden en la eternidad, que guardan los secretos de la soledad. Amores en silencio, amores serán las nostalgias vividas, mis noches sin ti, las que guardan recuerdos de ti. Thank you. se pierden en la inmensidad que tienen los colores de la libertad. Amores en silencio, amores serán las nostalgias vividas, mis noches sin ti, las que guardan recuerdos de ti. Para recordarles que era los Jarcas, que van a estar acá en Chile el 22 de noviembre en el Teatro Caupolicán, ¿ya? Así que hartas actividades. Después el Teatro Caupolicán se vuelve a llenar con Illapu en la última gira, así que, como les digo, hartas actividades, y eso es un movimiento que estuvo parado por harto tiempo y pucha que le hizo daño no solamente a los cantantes, a los músicos, sino que detrás de ellos también hay gente que vive de esto, como la gente que hace tramoya, los escenarios, iluminación, sonido. Así que no la pasaron muy bien, así que ojalá que todo se arregle, que se hagan, que no pase nada, porque el tema de la pandemia todavía sigue en pie, no los vamos a olvidar de eso. Hay que cuidarse un poco más, pero ya ahora un poquito ya saliendo de todo este, de estos dos años de que fue terrible para todos, y seguirá siendo terrible en lo económico también, así que se nos vienen días difíciles. Vamos a escuchar una agrupación, porque no nos ha llamado nadie en el 872-7871, 22872-7871, por las entradas para el Ailla, si no las vamos a regalar nosotros, como de costumbre. La gente es muy tímida. Es demasiado tímida, no quiere marcar el teléfono. Ah. Bueno, pero a través de nuestro Facebook también, pues estará gente en sintonía. Oye, el martes, el primero de noviembre, es el 52 aniversario y carnaval de la población Nueva Habana. Ya. Va a haber pasacalle ahí y vamos a estar tocando nosotros, los cabros del taller. Vamos a tocar tarqueada, así que... ¿Están invitados? Todos invitados, sí. Eso, bueno, y también se nos acerca el primero de noviembre para todos los días de todos los santos, de todos nuestros... Coincide, de hecho, sí, con el día de todos de santos. Recordar a todos nuestros seres queridos y amados que han partido y que han dejado una estela en un momento de amargura, de tristeza, pero también de alegría por dejar a cada uno de ellos un recuerdo que sin duda en cada familia, en cada corazón de cada uno de nosotros están. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, hermanos, primos, qué sé yo. Así que es un tiempo para también no solamente copiar una tradición que prácticamente no nos corresponde, como es Halloween, y olvidarnos de ello, ¿eh? La historia es muy hermosa, la de ¿cómo se llama este? Los monitos, se me olvidó el nombre, del mexicano que canta. Bueno, en México, para que sepan, este día es un día muy especial y se celebran a los muertos, pero se le da otra connotación. Y para los pueblos andinos también. Por supuesto, para los pueblos andinos también. De hecho, la fiesta de Todos Santos es la fiesta del precarnaval, digámoslo así. El más importante. No, es claro, es donde se ponen las ilusiones de lo que vaya a ser la cosecha final. Porque este, claro, es el tiempo de lluvia para el altiplano. Claro, es diferente porque comienza el invierno boliviano. Exactamente. Y justo el 1 de noviembre se recuerda a los muertos y también despiertan ahí los seres del Ucupacha, del Mancapacha y... Los gentiles. Se ofrenda, claro, se ofrenda, sí, a ellos, obviamente, porque es la conexión que tenemos con nuestros antepasados y es el puente también al cual accedemos a lo supremo, a lo celestial. A lo celestial, sí. Bueno, vamos entonces a escuchar a Altiplano con esta canción tan hermosa, Si la bala me va. Bueno, ahí estaba Altiplano con Si la bala me va. Oye, estamos regalando dos invitaciones. También lo subimos a nuestro Facebook. Al que nos llame al 22872-7871. Ya para este viernes a las 7 de la tarde, para ir a ver al grupo Cuncumén y al grupo Aya, ¿ya? Del álbum Inmortal, el tema Chinchi Runa con Arak Pacha, que se presenta con los cantores en el Bar Victoria el sábado 29. Así que harto movimiento. Vamos a escuchar de la producción Inmortal junto a Eric Maluenda, Chinchiruma, Arak Pacha. Oye, Sergio, va a sonar como muy en familia, pero yo sé que tú vayas a ir, porque de repente uno se puede ganar una entrada y no va al concierto, y eso es penca, porque ¿para qué la recibí, cierto? Sí, pues. Ya. Entonces tú comprométete con toda la gente aquí, que vas a ir, porque si no vas, te voy a cortar todos los pelos de tu cabeza. ¿A qué hora es el concierto? A las 7 el día viernes. Perfecto. ¿Ya? Como dijo Ángela Carrasco, amigo mío, cuenta conmigo. Ya, y tú tenés que ir con alguien porque es una entrada doble. Sí, pues. Así que tú vas a escuchar música chilena, grata, cerca de tu casa. Así que y te lo mereces también porque has sido un buen guerrero durante todo este tiempo. Muchas gracias. Y eres un amante de la cultura, entonces vamos a poder el próximo miércoles conversar acerca del concierto. Claudio. Sí. Ya, yo voy a darte un nombre, Sergio Aguilera y compañía, para que te lo tengan en cuenta ya en la entrada, ¿vale? Ya, ¿me presento así nada más? Sí, así nomás, desde el programa Guerrero del Arcoíris. Yo voy con a hablar ropa con... de calle. ¿Ah? Con ropa de calle. Claro. Puedo llevar un banderín o algo. Lo que queráis. La poner el colo. No escuché nada. Oye, ¿cómo salieron con la unión? No sé, pues si yo estaba haciendo el programa. Dime tú. Ya. Si tú no listo, amigo. Ya, compadre. Nos vemos. Yo sé que esto tiene bastante seriedad, puesto que estamos al aire. Oh. Eso. Ya, compañero, nos vemos. Chao, chao, y bien por regalarte la entrada, porque te lo mereces, Sergio, de verdad. Gracias. El pueblo está conmigo. Chao. Ya. Eso. Ahora sí que Chinchiruna con Arak Pacha. We'll be right back. Escuchamos Chinchirruna con del álbum Inmortal con Arak Pacha, ¿ya? Los grandes amigos del programa también. Seguimos en esta senda de la música, en la senda de poder estar junto a ustedes cada miércoles para entregar un poquito de nuestra música andina. Bien, vamos a seguir en este camino y vamos a escuchar a la agrupación Inti Illimani con Mi Chiquita. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos a Inti Illimani, mi chiquita. Mi chiquita que yo tengo para todas las chiquitas. Oye, siguiendo con este devenir de música andina este miércoles, nos estábamos recordando con el Sebastián que la próxima semana, el próximo miércoles, estamos de cumpleaños, Sergio. Cumplimos 27 años. Ya tenemos la voz ronca. Ahora somos grandes. Así que lo vamos a celebrar con música aquí nosotros, con el Seba, los dos. Y si alguien los quiere saludar, también puede hacerlo. O si quiere, no sé, alguna palabra de aliento por estos 27 años de acompañarle a ustedes todos los... Vamos a poner unos temitas de Guamar y yo creo de ese tiempo cuando empezó el programa, claro. Yo me imagino, ¿no? Sí, pues bien. Con Benja ahí. Claro, así recordando mucho del programa, va a ser esta otra semana. Muchos amigos del programa han existido, muchas. Así mucha que vamos gente. A dejar la línea abierta para la próxima semana. Estamos de cumpleaños, Guerreros del Arco Iris. Bueno, vamos a escuchar con toda la fuerza del sol esta gran agrupación desde el Ecuador. Ñanda Mañachi, Corazón Equivocado. Equivocado. Thank you. Ñanda Mañachi esta noche con nosotros, ¿ya? Estamos con toda la fuerza ahí buscándole la música. Teníamos una pauta, nos saltamos a la pauta, pero entretenido igual, por cierto, porque tenemos música andina, alegre, para entrar en cada corazón, en cada lugar de su casa, como todos los miércoles. Ya, esperemos que no tengamos ninguna traba de ahora en adelante y podamos tener, ¿cómo se llama? Por lo menos el próximo miércoles, que estamos de cumpleaños, que vamos a cumplir estos 27 años con unas velas. No sé si tendremos las 27 velas, pero vamos a tener una velita para apagar por tantas cosas que han pasado en este programa, por tantas cosas buenas que hemos hecho a través de los Guerreros del Arcoíris. Son muchas, no me acuerdo de todas, pero tengo una muy en mi cabeza que nunca se van a olvidar, como el haber llegado hace muchos años atrás con el Benjamín a conversar con el Roberto Contreras, que en algún lugar nos está mirando en estos momentos, para pedir un espacio por media hora para hablar de los pueblos originarios, y él tuvo la amabilidad de ceder eso a media hora. Y así fue cuando comenzó este programa un día domingo. Posteriormente pasamos al día sábado, al mediodía. Tuvimos muchos años, desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Y fue muy hermoso, porque ahí teníamos mucha sintonía, mucha gente que nos escuchaba, que muchos de ellos todavía nos siguen, y aprovechamos a mandar un saludo esta noche a todos ellos, y a la gente que se ha ido sumando también, que ha ido creciendo con nosotros como programa, humildemente, pero con harto cariño y amor. Así que próximo miércoles, cumpleaños feliz de los Guerreros del Arcoíris. Y lo vamos a celebrar ahora con un tema que tocaba a ti, po. Este es un San Juan que se llama Campanitas de Punyaro. Una canción tradicional ecuatoriana interpretada por Bolivia Manta. Muy lindo tema. Thank you. Campanitas de Punyaru con Bolivia Manta esta noche. Ya hemos estado ahí situados en el Ecuador. Oye, recordando tiempo, así que le quiero volver a reiterar este saludo y le voy a decir al Benjita Torrico que el próximo miércoles esté con nosotros y bueno, y desde allá de Iquique podamos hacer memoria de algunos momentos del programa, a ver cómo lo podemos hacer. Y también recordar a amigos que pasaron por el programa, que fueron parte de este programa, y los vamos a ir nombrando. Hoy día vamos a dejar algunos y el otro lo vamos a dejar para el próximo miércoles. Como pasaron por acá, don David Ahumada, que fue el primer control y productor del programa con nosotros. David, que hoy día es un tremendo sonidista y muy gran persona. Así que si algún día lo quieren contratar al David, van a la segura. Le ponemos las fichas, como se dice. Quien pasó por acá fue Miguel Ibarra, gran músico de nuestra zona, creador del grupo Rey Mestizo, del grupo La Chicha y su Manga. Bueno, estuvo con nosotros también una temporada, un añito había estado Miguel Ibarra junto a Guerrero el Arcoíris. También tuvo, a ver si me acuerdo, Gabriel Curaqueo estuvo con nosotros también. La Trini, gran compañera que hoy día es de la radio ADN, imagínate cómo saltó. También fue de los Guerreros. Bueno, y está la Francesca, y está la María Angélica, está el Esteban, que lo vamos a invitar para el próximo miércoles, que nos acompañe aquí en este aniversario, y Sebastián, que está ahora con nosotros. Sí. Y Sebastián. Estoy buscando el tema final, pero ya lo tengo. Sí, pues, ahora vamos con... Claro, cuando ya nos queda poco, y ya, pues. Quiero recordar también estos momentos a personas que han sido importantes, perdona, que han sido muy importantes en la música y que son de nuestra y de nuestra comuna y que debemos sentirnos orgullosos. Siempre uno debe sentirse orgulloso del artista, sobre todo si es chileno y sobre todo si es de tu localidad. Como es el caso de el Raúl Acevedo, que radica en México hoy día, del Toño Morales, que vive en Santiago. Y hoy por hoy, del José Luis Contreras, nacido y criado acá en Puente Alto. Estos tres personajes que he nombrado forman parte de la agrupación IAPU, o han formado parte. Así que Puente Alto, Antofagasta, Márquez y Puente Alto tienen mucha mezcla, muchas cosas de nosotros en esa gran agrupación. Esta noche, tu propia primavera con esta gran agrupación que ya cumple 40 años y que se despide de esta gira que hiciera por todo Chile y por todas partes de Chile. ¿40 o 50? 40, 40 creo. Sí, no, parece que son 50. A ver, vamos a averiguarlo. Mientras se toca, averiguamos. Vamos a escuchar entonces este tema tan hermoso. Tu propia primavera y Yapu. Darme amor. solitaria y que guardabas para mí tu primavera. Y bailaremos juntos nuestro sueño, preciso y sin ningún tiempo de espera. Preciso y sin ningún tiempo de espera. Tu presente para seguir cantando en esta vida. Quiero guardar el mágico segundo cuando en tu cuerpo me voy derritiendo. Casi muriendo, sigo creyendo en ti creciendo. Estoy viviendo. Primavera con la agrupación Iyapu. ¿Cuántos eran entonces? No los buscamos nada. Nos quedamos ahí en el anonimato, siquiera en 40 o 50. Pero anda por esos lados, pero el compromiso que ha tenido esta agrupación es sin duda de una consecuencia total. Tanto con el pueblo mapuche, pueblo aymara, y también con la interculturalidad entre los pueblos, entre Iyapu, entre Roberto Márquez y también en Bolivia. Entonces, esta integración que ha hecho este grupo y que además se siente como del pueblo y lo ha formado siempre y lo ha presentado así. Y el pueblo también así lo ha manifestado. Me imagino que en este término de gira chilena va a estar lleno y se lo merecen, de verdad. Bueno, vamos a despedirnos esta noche y queremos decirle que estamos muy felices de poder haber estado con ustedes este ratito y que en estos días, que van a ser varios días, como que van a salir, mucha gente va a salir fuera de Santiago. Bueno, decirles que el alcohol y la conducción es el enemigo número uno para provocar o tener un accidente. Que se tenga en cuenta eso en esta salida y que se tenga en cuenta algo muy importante que a veces casi nadie lo dice, que es revisar tu vehículo, ver el sistema de freno, ver los neumáticos, ver el tema de motor, que no vayamos a quedar tirados en la carretera, por ejemplo, que un paseo no se transforme en una tragedia porque no revisamos. Hay que planificar, chiquillos. Hay que siempre planificar dónde vayamos y tratar de no invadir muchos lugares que por tener tantos días libres la gente sube o va a la playa o a distintos lugares. El tema de la basura es un tema que debemos de entender. En donde estemos debemos de entender. Si yo voy a un camping, me traigo mi basura. Si voy a la cordillera, me traigo la basura. Eso es lo que yo les pido. Cuídense mucho y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Nos despedimos con esta gran banda, la banda Conmoción. Y esta cacharpadia de despedida para ustedes, para todos. Dejo los micrófonos para que se despida el Seba. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por escucharnos. A toda nuestra gente, a todas las personas que nos han seguido durante tanto tiempo. Y esperamos poder seguir aquí, así poder seguir compartiendo todo lo que hacemos, esta linda música y bacán. No, y dar las gracias también públicamente al Sebastián, que él, chiquillo, viene desde la comuna de La Florida para estar acá un rato con nosotros. Aquí no hay dinero, no hay costo, cada uno, como se dice, mata su cerdo como puede, pero lo hacemos con amor, con cariño. Pero es cerquita igual, así que... Pero entendemos sí que es importante contribuir con la cultura y que debemos de asumir todo este rol de guerreros del arco iris para defender las propuestas de nuestros pueblos ancestrales. Y poder hacerlo con alegría, no vivir siempre con este como fantasma que siempre pesa en todos nosotros, es el de llegar a fin de mes, que finalmente es como el fantasma del capitalismo que está ahí por sobre nosotros siempre. Vamos a tener que pasar varias vicisitudes porque ni una pandemia nos hizo cambiar. Creo que esto va a tener que repercutir en algún momento. Lo lamento en el alma, sí, porque son los niños los que sufren. Cualquier cosa que pase, ya sea económico, ojalá que vayamos para arriba nomás, hay que echarle. Nosotros los volvemos a encontrar el próximo miércoles y si así Dios lo permite, estaremos junto a ustedes, junto a nuestra Pachamama, junto a nuestra Ñuque Mapu, junto a nuestra Madre Tierra, a nuestro Tata Inti, que los va a alumbrar cada vez con más energía. Y hay que los va a alumbrar, te voy a decir. Se nos vienen días muy calurosos, chiquillos. Así que a cuidarnos. A cuidarnos y a protegernos y a querernos. Y ser gente todavía, sí. Mucha paz, mucho amor para ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Nosotros gritamos al viento. ¡Jayaya, jayaya, jayaya! Y la banda Conmoción. ¡Cacharpaya!